te beso cuando a mí me da la gana. Besas y te beso para besar. Hace falta que la boca se haga agua. Haces lo que tú quieres conmigo y hago lo que yo quiero contigo. Haces y te hago, y para hacer el amor al rojo vivo en el cielo o el infierno. Cada quien con cada cual, el amor es cosa del destino. Mientras menos parecido uno es más igual. Cada quien con cada cual, el amor no es más que una casualidad. Nos perdemos y nos volvemos a encontrar. Tocas con la yema de tus dedos, toco la guitarra de tu cuerpo. Tocas y te toco, y para todo